Estoy preocupado. Ustedes dirán, bueno, todos estamos preocupados porque era impensable que un señor homofóbico, xenófobo, misógino llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Pero no estoy solamente preocupado por eso. Estoy preocupado porque el gobierno de Mauricio Macri no está leyendo el mundo. Estoy preocupado porque el gobierno de Mauricio Macri no está leyendo el mundo y ese gobierno gobierna mi país. Estoy muy preocupado. Todas las intervenciones diplomáticas desde la asunción del gobierno de Cambiemos han sido erradas o erráticas. A ver, papelón por el tema Malvinas con el Reino Unido anunciando un acuerdo que no existía. Apoyo en Colombia, en el plebiscito por la paz, al sí y terminó triunfando el no. Apoyo abierto a Hillary Clinton, que ayer fue derrotada por Donald Trump en los Estados Unidos. Me preocupa qué mundo está viendo este gobierno. Vamos a seguir decisiones que también impactan y son parte de la política internacional, que todo después se traduce en la economía y todo después se traduce en vida cotidiana para millones de argentinos. Pagarle a los fondos buitres lo que ellos exigían, lo que ellos pedían, cuando las Naciones Unidas, prácticamente en el pleno de su recinto, habían apoyado la política soberana de nuestro país, resistiéndose al fallo imperial del juez Griesa. Y sin embargo, se le pagó. Y dije, no, bueno, con esto cerramos todo. ¿Y saben qué? No se cerró nada. Se reabre todo el tema holdout, se reabre todo el tema buitre. Entonces, insisto, estoy muy preocupado. No sé qué mundo está mirando Mauricio Macri, su canciller Malcorra. Y voy a decir más. Y los diputados y senadores que hoy forman parte de la mayoría trucha parlamentaria del macrismo, que le probaron ayer una vergonzosa ley de inversiones. Porque ellos tampoco están viendo nada. A ver, vamos a traducir un poco el asunto. De Donald Trump se puede decir absolutamente todo, porque la verdad es un sujeto execrable. Yo recuerdo, y lo comentábamos con Horacio Marmurek, un programa, un reality show, que conducía Donald Trump, esto habrá sido hace 10, 12 años, que se llamaba El Aprendiz. ¿De qué se trataba? Esto, para los que saben, ya lo saben, y para los que no se van a enterar, seguramente que quizá no lo vieron. ¿De qué se trataba? Bueno, era gente que hacía una especie de casting para poder entrar a trabajar en la corporación Trump. Trump es un empresario de bienes raíces, un empresario de construcción, etcétera, etcétera. Bueno, y tiene, prácticamente es dueño de la mitad de Manhattan y de varias cosas más, ¿no? Pero había todo el reality, era un grupo de gente queriendo trabajar, entrar a trabajar allí porque había buenos salarios, porque aparte todos querían triunfar y todos querían ser ricos y multimillonarios como Donald Trump. Y ahí este era el planteo del programa. Y siempre terminaba con un eliminado. El eliminado al final decía algo sobre el dolor que le provocaba, ¿no? Haber perdido la competencia con el resto. Y Donald Trump levantaba el dedo y le decía, estás despedido. Ese era el programa. Eso lo pasó hace 10 o 12 años. Digo, Donald Trump es un personaje detestable, producto de una economía como la americana, un capitalismo consumista, que tiene todos los berretines de los blancos, sajones, puritanos, que cree que en la riqueza hay alguna virtud divina, digamos, ¿no? Es casi, te diría, es un prototipo de un promedio estadounidense, puesto, si querés, en las antípodas de otros tipos valiosos, ¿no? De la historia de los Estados Unidos, de Lincoln hasta, no sé, digo, que uno se lo imagine, ¿no? No, iba a decir Obama y el premio Nobel, pero realmente Obama terminó defraudando a muchos también, ¿no? Pero que son Martin Luther King, ¿no? Estados Unidos tiene esa complejidad, tiene cineastas como Woody Allen y los tipos que tiraron la bomba atómica en Hiroshima. Esa es la historia de los Estados Unidos. Donald Trump es producto de toda esa historia, ¿no? Y los estadounidenses ahora lo ungieron como presidente, un tipo que no cumple con ninguna de las cualidades de la política del establishment clásico que bien expresaban los Clinton o que bien expresaban los Obama. Es decir, son tipos que encajan periféricamente en el sistema, pero no son la centralidad del sistema. la centralidad del sistema en los Estados Unidos son los diarios, son los políticos tradicionales. Si vos querés que los actores, los músicos en Estados Unidos te apoyen, tenés que ser demócrata, ¿eh? O sea, los republicanos en general tienen mala prensa. Esto es una mala lectura de la historia de los Estados Unidos en realidad, porque los demócratas siempre fueron los representantes, hasta no hace mucho, hasta que llegó Roosevelt a la presidenta, los demócratas eran los representantes de los terratenientes. Era el partido conservador y oligárquico de los Estados Unidos. Y los republicanos, por el contrario, el partido populista histórico y más democrático, en pelea siempre con el poder central, ¿no? Porque el poder central, la administración central, el gobierno federal, expresa de una manera la dictadura de la burocracia. Para el ciudadano promedio de los Estados Unidos, son señores que les consumen los impuestos, como dice Magallanes, ¿no? Son consumidores de impuestos, pero no la gente, los funcionarios. Es muy probable que Trump, ahora, entre las primeras definiciones de efecto populista, por decirlo de alguna manera, vaya a atacar ese establishment político con algún tipo de recorte. Va a anunciar que Washington este año, por ejemplo, baja el impuesto a las ganancias. Se deja de cobrar o baja una parte del impuesto a las ganancias. ¿Para qué? Para no financiar a la casta política, burocrática, que se roba el dinero de todos los estadounidenses. Pero juego que lo va a anunciar en horas nomás. Pero va a anunciar otras cosas que son importantes, y acá donde mi preocupación vuelve, no por el destino de los estadounidenses en particular, que ellos han elegido ayer a este presidente, sino por mis compatriotas, por los que vivimos acá en este país, y cuáles son los efectos que puede tener las decisiones de Donald Trump al comando del gobierno más poderoso de la Tierra y de la historia hasta ahora conocida, digamos, ¿no? Y ahí es donde estamos en presencia de un personaje cuyo proyecto es un proyecto proteccionista de los intereses de los Estados Unidos. Con lo cual, es muy probable que sea muy difícil que prosperen los tratados de libre comercio tal como estaban explicados hasta ahora. Y es muy probable que, por ejemplo, Argentina pueda ingresar con algún producto de acá en más a los Estados Unidos. Si bien uno podía descartarlo de antemano, no, ahora vas a tener problemas más graves. Porque lo que viene a decir Trump es que Estados Unidos es para los Estados Unidos. Y que el mercado de los Estados Unidos es para los estadounidenses, es decir, es una economía que se cierra. Por eso le decía, ¿qué mundo está viendo Mauricio Macri? Porque lo que ocurrió, por ejemplo, con el Brexit allí en Reino Unido, que no quiso de alguna manera formar parte de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, también allí hay una expresión. El mundo que creíamos globalizado, interrelacionado, existe. Pero las crisis que ha generado hacen que los propios pueblos de los lugares más beneficiados por estas políticas voten a estos candidatos o voten a este tipo de políticas que contradicen la globalización. Y hay países que cada vez se vuelven más proteccionistas y más cerrados, ¿no? Cuando viene Mauricio Macri y dice, no, Argentina tiene que abrirse al mundo, tiene que abrir todas las ventanas, todo tiene que abrirse, lo que estamos viendo es que los países centrales empiezan a cerrar. Es de mucho riesgo lo que está haciendo irresponsablemente el gobierno de Macri. ¿Por qué? Lo decía recién Ricardo Aronkin cuando hablábamos. Dio una imagen perfecta. Vos estás abriendo las ventanas cuando empieza a llover piedra, ¿no? Digo, en vez de protegerte, te abrís. ¿Te abrís para qué? Para que lleguen inversiones. Bueno, lamentablemente esas inversiones no van a llegar. ¿Por qué? Porque otras cosas de las que está planteando Donald Trump en los Estados Unidos es que él quiere repatriar capitales y quiere de alguna manera que vuelvan las industrias que estaban radicadas en México o que estaban radicadas en China, que vuelvan a los Estados Unidos a generar empleo y salario para los propios estadounidenses. Mirá lo que está pasando en la potencia planetaria. Y acá estamos discutiendo tonterías con Pratt-Gay, estamos discutiendo tonterías con buena parte del gabinete de Macri, que cree que estos son los dorados 90, que el mundo existe tal como estaba en los 90. No, este no es el mundo de los 90, ¿eh? Acá no sobran las cosas. Acá lo único que sobra, si querés, es un excedente que tienen países centrales y quieren colocar en otros mercados, pero ahora están muy preocupados también por el trabajo y por el salario, ¿sí?, en sus propias sociedades. Y yo les quiero decir también lo muy preocupante para el gobierno de Mauricio Macri, pero sobre todo para nosotros, porque Macri va a pasar y nosotros vamos a quedar, esta es la verdad. Y vamos a quedar, y el país va a quedar, destrozado va a quedar, pero va a quedar. Lo preocupante es que en Estados Unidos hoy ganó un tipo xenófobo, machista, misógino, repudiable, que no lo quería nadie, que tenía a todos los medios en contra, el propio partido en contra. Todo eso ya lo sabemos, todo eso ya lo sabemos. Ahora ganó diciendo una cosa, que lo que produce Estados Unidos es para los estadounidenses, que Estados Unidos es más importante que el resto, porque para eso los estadounidenses se creen los gendarmes del mundo y tienen una misión espiritual, una misión divina, que es el destino manifiesto, ¿no? La doctrina manifiesto, del destino manifiesto que tienen los Estados Unidos. Eso está pasando, y ese es el mundo de hoy. No es el mundo ni de hace 10 años, ni el mundo de hace 20, ni el mundo de hace 30. Es el mundo de hoy. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, vuelven las políticas proteccionistas a los Estados Unidos. Trump prometió una suerte de New Deal, un pacto para el desarrollo interno que pone en crisis todos los tratados de libre comercio y pone en crisis la propia idea de libre comercio que tienen hace décadas, diría yo, los propios estadounidenses. Ese mundo Mauricio Macri no lo está viendo. Cuando tuvo que elegir, eligió a Hillary Clinton. De alguna u otra manera, Mauricio Macri también hoy ha sido derrotado. En los Estados Unidos, claro. Eso sería lo de menos. El tema es qué pasa con nosotros, que somos lo verdaderamente importante de este, nuestro querido país. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.